Yo, Looney Tunes, súbame los audífonos que no me oigo bien. Ve, sedúceme, bellaquéame, caliéntame, vamos a ver si conmigo puedes. Sedúceme, bellaquéame, caliéntame. Vamos a ver si conmigo puedes.